Y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Buenas tardes, estamos en la versión número 49 de nuestro programa Ládralo, un programa de Raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Biomédica de la institución y además soy directora de Raya y de este programa. La versión número 49. Versión. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria, ya sí es que estudiante. No. ¿Estudiante también? Estudiante. Nunca te he visto. Codirectora de este programa y de la Corporación Raya. Y mi nombre es Andrés Camilo Puentes. Que otra vez no está. No está, pero él sí debería estar aquí, así que tiene un apunte en el libro. Bueno, ahí le vamos apuntando, Andrés, tranquilo. Bueno, tenemos hoy un tema muy interesante relacionado un poco con la temática que hemos tratado en los últimos programas de Ládralo, y es la fauna silvestre, pero hoy no la vamos a ver pues desde las perspectivas que lo hemos visto en los programas anteriores, sino que vamos a hablar con una persona que tiene una maravillosísima experiencia siendo hogar de paso de fauna silvestre decomisada y siendo parte de ese proceso de rehabilitación y liberación. Ella es Cristina García. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Cristina, ¿cuáles son, antes de empezar el tema, quiero preguntarte pues como lo que preguntamos aquí siempre, ¿cuáles son tus gustos, tus hobbies, tus actividades favoritas que realizas aparte pues como de tu parte laboral? A ver, pues yo soy médica, pero no me dedico ya a mi profesión, a la medicina. Estoy dedicada, pues me dediqué durante 15 años a fundar y manejar un hogar infantil de niños en situación de riesgos, y ahora desde hace más o menos 2 años estoy más metida de lleno con una finca que tenemos en Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio Antioqueño, con los animales. ¿Qué más te gusta hacer? ¿Te gusta el cine, leer, la música? Ah, me encanta lectura. Uh-huh. Sí, me encanta lectura. Yo en la finca, por ejemplo, desde que tenga un libro, o sea, los animales y un libro, y el esposo. No de último, pero... un saludo para él que nos está escuchando. Sí, no dije porque sé que no estoy oyendo. Entonces, me encanta la lectura, mucho, mucho. Soy muy, muy lectora. Bueno, vamos con la noticia de la semana. Es momento de la noticia de la semana. En Ládralo. Bueno, esta semana, al contrario de otras semanas, pues está bastante cargada de noticias. La primera noticia, y pues creo que es la noticia más local que vamos a decir el día de hoy, es pues que Peñalosa anunció, tras su elección como nuevo alcalde de Bogotá, que mantendrá la prohibición de las corridas de toros allí en esa ciudad. Pues para mí eso es un golpe grandioso contra el maltrato animal y contra la crueldad. Él mismo dice que la mayoría de la población está en contra de las corridas de toros, con esta frase: dentro de los ciudadanos de Bogotá hay un consenso muy amplio de que no se quieren más toros en Bogotá. Bajo esa premisa pues él ha decidido que no va a seguir prestando la plaza de toros, porque pues finalmente es un bien del distrito, y decide que no se va a seguir usando para el maltrato de animales allí. Yo aplaudo la decisión. Desde Ládralo y desde Raya pues felicitamos a los bogotanos porque tienen un mandatario pues con los pantalones bien puestos, que ha decidido que no quiere perpetuar en su ciudad el maltrato de los animales por diversión. Y segunda noticia, no es la última, pero la segunda noticia tiene que ver mucho también con otro golpe que se le ha dado a la tauromaquia, y es que el Parlamento Europeo aprobó que el dinero de la Unión Europea no se pueda usar para ayudar a la tauromaquia. Esto se había ido financiando pues por varios años, como pues los taurinos habían recibido los dineros de la financiación de la Unión Europea porque estaban dentro del campo del agro, pues, o sea, hacían parte del campo del agropecuario, entonces pues se les daba un subsidio. Pero entonces se ha dicho claramente que el Parlamento dijo que primero que todo no va a financiar autoridades taurinas que impliquen la muerte del animal, porque pues no es debido y que claramente es una violación al Convenio Europeo de Protección de los Animales en Explotaciones Ganaderas. Entonces pues ya se va a terminar esa financiación y esperamos pues que con eso se dé lo que todos estamos esperando, que es un declive en las actividades taurinas en el mundo que tanto daño le hacen a los animales. Y la tercera noticia, que es una de mis que más me agrada a mí, es que, pues bueno, sabemos que se van a realizar unos olímpicos en Japón en algún momento del tiempo futuro y están en riesgo de realizarse allí, o bueno, hay una gran polémica alrededor de la realización de los olímpicos en Japón debido a la caza de delfines que se realiza allí desde septiembre hasta marzo en Taiji, como lo hemos denunciado varias veces en este programa, pues es una cacería que implica el encierro, acorralamiento de manadas de delfines salvajes que luego son masacradas unos enfrente de otros y unos otros tantos animales son destinados para cautiverio, para los delfinarios, para la gente que va y nada con delfines, SeaWorld, etcétera. Entonces desde aquí les hacemos un llamado para que no asistan a esas actividades, porque detrás de cada delfín que hay ahí, 17 más murieron para poder tener ese delfín ahí. Cada delfín cuesta $125,000 y es lo que hace viable la cacería de más de miles, de 15,000 delfines, que llevan más de 18,000 delfines han sido asesinados ahí desde el año 2002. Y bueno, imagínense, cada delfín masacrado para carne, que finalmente pues los japoneses no la comen porque pues existe un estudio que dice que menos pues casi 10 de 100 de 10, ¿cómo es la cosa? Bueno, en fin, muy poquitos japoneses comen carne de delfín y de ballena, pero cada delfín que es masacrado para comida cuesta $500. Y cada delfín que es destinado para una vida de cautiverio, para hacer trucos, para que la gente vaya y aplauda, cuesta $125,000. Entonces, a la gente que le gusta ir a nadar con delfines, espero que me vean en la cámara y me vean a quién estoy mirando. A la gente que le gusta ir a nadar con delfines, que le gusta mucho ir a SeaWorld a ver cómo brincan y cómo hacen piruetas, que no nacieron para hacer y que no tienen por qué estar entreteniendo a nadie, pues piensen dos veces antes de hacerlo, porque gracias a ese delfín que hay, que está sufriendo y que preferiblemente debería estar muerto. Totalmente. Pues que estar encerrado en una piscina, como que usted estuviera encerrado en una jaula para el resto de su vida, por ese delfín pagaron $125,000 y por ese delfín $17. Y por ese delfín 17 delfines más fueron masacrados, bebés, madres en embarazo, delfines jóvenes, adultos que ya estaban después, que ya estaban reproduciendo la especie, no, han sido masacrados nada más para que haya gente que vaya y nade con delfines y los aplauda haciendo trucos que no tienen que estar haciendo. Entonces yo aplaudo la decisión, ojalá y les cancelen esos olímpicos y van a seguir con esa pendejada de estar matando animales pues por estar matando, porque ya habíamos dicho en este programa que la UASA, que es la bueno, no se les prohibió, pero la UASA, que es la Organización Mundial de Acuarios y Zoológicos, los excluyó pues de la organización debido a las denuncias que hay sobre violaciones al maltrato animal y a los códigos de ética. Entonces bueno, pues ha servido la presión internacional y sirve pues todas las acciones que se hagan contra semejante capricho de los orientales que tienen, bueno, no voy a decir nada, pero entonces no, son noticias muy buenas de la semana. Pues me gustan las dos, me gusta que Peñalosa tenga los pantalones bien puestos y que haya decidido seguir los pasos de Petro diciendo no se va a prestar la plaza para espectáculos públicos, que el Parlamento Europeo haya dicho no se va a financiar la tauromaquia desde la Unión Europea y que los Juegos Olímpicos de Japón estén en peligro por la crueldad animal. Entonces eso demuestra que sí, de verdad, estamos haciendo un buen trabajo y que sí, las presiones que hacemos como sociedad pueden surtir algún efecto. No, totalmente ilustrado, me quedé sin palabras. Bueno, no, mentiras, pero sí, totalmente de acuerdo. O sea, la tauromaquia, como dice Juliana, va en declive y esto lo demuestra permanentemente. Totalmente de acuerdo con la posición de Peñalosa, pues es muy acorde a sus electores y a darle el apoyo a esa ciudadanía bogotana que definitivamente ha manifestado por muchas formas que no está de acuerdo con la tauromaquia y que no quiere que los toros regresen a Bogotá. Bueno, empezando pues un poco ya con el tema, hablemos, Cristina, de cómo llegaste pues a ser, bueno, siendo médica, pues nos contabas que eras médica, todo, ¿cómo llegaste a ser hogar de fauna silvestre decomisada, cómo funciona, legal, a quién te entrega los animales, cómo haces el proceso. A ver, te cuento más o menos la historia. Llevamos más o menos unos 7 años, somos mi esposo y yo, en la finca que tenemos en Puerto Triunfo. Es una finca grande, nos gustan los animales, sin embargo la finca empezó siendo finca ganadera. Ahora les voy a contar una segunda parte de ese cuento de la ganadería. Pero siempre, a mí siempre me han gustado los perros, mucho. Entonces, recoge perros, ayuda a perros, me encanta. A él inicialmente no tanto. La primogénita de la casa fue adoptada en La Perla, contra la voluntad de él, y finalmente pues es la niña de sus ojos y el amor de su vida. Y después de ella pues llegaron otra cantidad de perros, de gatos, pero nosotros tenemos mucha vecindad y tenemos relación de amistad con las personas de la Hacienda Nápoles. Entonces, de los animales que llegaban a Nápoles porque el CAB, porque las corporaciones regionales, pues, ambientales, les entregaban animales de fauna decomisada que era para rehabilitar, pues nos empezaron a entregar a nosotros animales que eran como de situaciones excepcionales. Loras, guacamayas que tenían amputación de dedos, problemas en el pico, cualquier tipo pues de problema. Entonces empezaron a llegar esos animales a la finca y empezó a crecer. Ya finalmente la Cornare, que es el ente pues que nos corresponde a nosotros, ya nos ha hecho entrega directamente de varios animales. Entonces, entre eso hay loras, hay guacamayas, chigüiro, las nutrias, micos, estamos ahora recibiendo micos. Entonces, para nosotros pues es legal, porque es tenencia legal, no es tenencia como mascota, y es para un proceso de rehabilitación. Pero realmente de los animales que nosotros recibimos, pocos tienen oportunidad de rehabilitar, o no poco pues, pero no todos pueden ser rehabilitados, precisamente por lo que decía yo ahora. Y alas amputadas, hay gente que corta los tendones, cuando le dicen cortar las alas, pues no corta la pluma, sino que corta el ala. Entonces son animales que están en una discapacidad pues permanente, pero que en la finca pueden tener una vida muy digna y vida de animal libre. Entonces ahí los tenemos, ahí están. Entonces pues a lo que preguntabas, que si es legal, sí es legal para nosotros, porque si no son, no es tenencia pues de mascota ni de animal en cautiverio. Entonces, esta relación comienza con, o esta situación comienza con la relación que se tiene con Nápoles, ¿cierto? Sí. Hace 6 años aproximadamente. Uh-huh. ¿Y qué animales han pasado por estos 6 años? ¿Tú tienes un censo? A ver, en cantidad no te sabría decir, pero son, pues yo calculo que han sido, pueden ser ya cerca de 400 loras y podrían ser casi 100 guacamayas. De esas que se hayan rehabilitado, tampoco tenemos un estudio juicioso pues de la cantidad, pero por las que quedan alrededor de la casa, yo calculo que puede ser un 70%, que un 70-80% que ya han vuelto a la libertad y a hacer vida normal de animal silvestre, y el resto, las que no pudieron hacerlo, pues están más cercanas a la casa, libres, pero más cercanas y más bajo el cuidado pues directo de nosotros. ¿Cuál es en general la tasa de supervivencia de los animales que llegan, y qué tan probable es acceder a servicios veterinarios para animales silvestres en Colombia? A ver, la tasa de supervivencia, pues con nosotros, que se haya muerto de los animales que quedaron cerca de la casa, una aramacao solamente, que no es una guacamaya pues de las grandes, porque del resto se han ido, y no, aquí no hay manera de hacerles un seguimiento, porque es supremamente costoso. Entonces poca gente, no sé en Colombia quién lo hará realmente, poco, pues ponerles equipos de radiotransmisión y hacer un seguimiento de los animales no se hace. Pero que seamos pues como conscientes, es el animal que murió pues ahí, nunca supimos qué le pasó realmente. Es muy difícil en la zona, porque mucha gente, inclusive para con los mismos perros, que mucha gente dice, no es una delicia, pues, o sea, yo quisiera simplemente una finca para llenarla de perros y recibir, pero uno tiene que ser como consecuente con las cosas, ¿cierto? Entonces yo no puedo llenarme de animales sin tener una atención adecuada. Y en la zona realmente no hay veterinario ni siquiera de pequeñas especies. Entonces, lo que hacemos es tener una asesoría con veterinarios de fauna silvestre, que allá hay varios en Medellín, hay varias personas que manejan fauna, pues la medicina de fauna. Y entonces una relación con ellos y viajar, pues yo no tengo ningún problema en que el animal que esté enfermo, pido los permisos a la corporación, se avisa, me entregan permiso escrito, si no lo puedo recibir escrito, pues ya la gente sabe que yo voy viajando con una nutria, que voy viajando con un loro, y los traigo a Medellín a hacerle la atención médica a Medellín, porque allá es difícil. Por lo tanto, los costos tienen que ser bastante significativos, porque a propósito de eso yo le iba a preguntar, obviamente no todo lo que significa invertir, pero sí, por ejemplo, la finca que usted tiene, ¿qué características debe tener? Porque si va a recibir animales que estaban en la hacienda de Nápoles o en otras condiciones, naturalmente hay que darles un cierto hábitat similar. Más o menos, ¿qué características tiene? Bueno, de pronto cuando digo hacienda Nápoles, pues no he recibido hipopótamos, por ejemplo, si de pronto, o sea, no es así. Lo que pasa es que puede ser, automáticamente el oyente puede estar diciendo, no, sí. es que puede ser, sí. Entonces, ¿cómo hacer para meter a un hipopótamo en la sala de la casa? Pues eso es muy complicado. Sí. No, de hecho se ha planteado en algún momento, porque hay huérfanos y hay que necesitan atención, pero la verdad es que necesitan demasiada atención. Entonces yo pienso que los animales que lleguen, es para que estén bien atendidos, que es los que podamos tener. Claro. La finca es muy grande, lo que les contaba ahorita, nosotros salimos ya del ganado, nosotros no tenemos ya ganado, y tenemos pues como unas instalaciones hechas, pero estamos trabajando en un proyecto que todavía no lo hemos como contado, pero que les voy a dar como una primicia, y es que vamos a hacer ya como en forma un centro de rehabilitación de fauna con todas las de la ley, pues como tiene que ser hecho. Entonces estamos empezando con ese proyecto, ya se destinaron los terrenos de la finca que van para eso, porque hay muchos animales que están incautados, que no tienen una rehabilitación fácil, no hay una posibilidad de salida como fácil. Entonces muchas veces para el animal, lo que decíamos ahorita, que es mejor muerto que encerrado, lo único viable para el animal es la eutanasia. Entonces son animales que se envejecen en una jaula después de la incautación, porque nadie es capaz de tomar una decisión, no se puede. Entonces nosotros queremos hacer el paso siguiente y mirar hasta qué punto se puede llegar con esos animales. Básicamente serían loros, guacamayas, monos, como para empezar con eso, pero yo pienso que de aquí a empezar el año entrante, de pronto ya tenemos algo bien estructurado, con unas jaulas de liberación como tienen que ser hechas, con el manejo de las cuarentenas, con todo como tiene que ser. Y me imagino que en unos años tienen proyectado también ampliar el rango de especies que ustedes están dispuestos a recibir, ¿o tienen un límite específico? No, yo pienso que tendremos un límite en cuanto a número, pero en cuanto a especies que se reciban, yo pienso que las incautaciones serán las que dan la pauta, ¿cierto? Depende de los animales que hayan y que tengan la necesidad, pues ya miraremos de qué manera se puede ir haciendo. Estos días tuvimos experiencia con monos, pues con micos, y la verdad es que es muy difícil. Entonces ya nos dimos cuenta que eso necesita un trabajo especial y necesita unas adecuaciones muy especiales, por ejemplo, trabajar con rehabilitar micos. Cristina, ¿cuál es el proceso que tiene el animal desde que entra? ¿Qué procesos debe pasar? Más o menos, ¿qué porcentaje han visto ustedes que logra reincorporarse a la vida silvestre? A ver, ellos vienen de... generalmente vienen de Cornare o vienen del CAP, ¿cierto? Entonces son animales que ya han pasado por cuarentenas y por unas evaluaciones iniciales. Hay otros animales que son los que incauta la policía localmente. Entonces en Puerto Triunfo, en Doradal, entonces la policía los lleva directamente a la finca, y hay una jaula grande donde se hace pues ese primer paso, ¿cierto? Entonces es como una cuarentena. Y ahí se hace la evaluación del animal, pero no evaluación por veterinario, sino por nosotros. Y se miran pues las condiciones. El animal, el que sea, pues sea, hablo del loro porque es como lo más común que llegue allá, se evalúa pues muchas cosas, o sea, el tipo de comida que está recibiendo, la capacidad de vuelo, el estado del plumaje, y pueden pasar, pues puede suceder, y más o menos la edad, ¿cierto? Porque nos han llegado pichones, que les digo yo los cocorico, porque son los pichones que llegan recién robados del nido, en que no están emplumados, son todavía animales en piel rosados, que que son procesos con ellos, de pueden ser de 5 o de 6 meses hasta que pueda salir. Entonces, eso es más o menos. Los otros pueden estar, si son animales que ya están volando y que ya tienen independencia, pueden estar un mes o dos meses en la jaula y ya salen a los cebaderos, y de los cebaderos ya ellos mismos empiezan a ir. O sea, la liberación se hace ahí mismo en la zona, o ellos mismos pues se liberan. Sí, ellos mismos, eso es lo que digo yo. Nosotros nos liberamos, ellos se liberan, ¿cierto? Se ponen cebaderos cercanos y alejados de la casa, y uh-huh. ellos mismos van haciendo el proceso, sí, ellos mismos van haciendo el proceso. ¿Y hay algún tipo de control en la zona para evitar que estos animales sean capturados nuevamente? Sí, nosotros hemos trabajado mucho, pues nosotros con la presencia de la Hacienda Nápoles, yo creo que hay como una sensibilidad de la gente hacia el cuento de los animales. Yo pienso que de pronto hay un poquito más de conciencia, pienso pues que la hay, espero que la haya. Pero nosotros hemos trabajado con educación también, mi esposo da charlas en las escuelas, con la alcaldía, con personal pues en diferentes partes, concientizando a la gente y haciéndolos sí, que sean conscientes pues de que la fauna silvestre pertenece a la libertad y no a la jaula o a la casa. Hay hemos tenido situaciones de robo, por ejemplo, que la gente sabe que en la finca de nosotros hay animales, entonces pero hemos hecho, cuando ha sucedido, hasta las últimas consecuencias, y hemos recuperado los animales. Sí. ¿Se puede decir que en un 100% han recuperado animales? No, ojalá, pero por lo menos hemos recuperado, no ha sido demasiado el robo tampoco realmente, pero sí. Ajá. Ha sucedido. Supimos quién fue, por dónde fueron las cosas. Estos días, por ejemplo, una guacamaya que se habían llevado, la logramos recuperar, ya la iban con ella por Puerto Boyacá, la tenían, logramos recuperarla nuevamente y empezar el proceso con ella casi de cero otra vez, porque de estar libre, tenía un problema en un ala, ella había tenido una lesión en el ala porque en el vuelo había tenido un golpe y se había lesionado pero ya estaba empezando a volar otra vez, la enjaularon, la malnutrieron y estamos empezando otra vez de cero con ella. ¿Con qué personal cuentas tú en la finca? O sea, ¿quién? No, realmente son no, una pareja de mayordomos. Uh-huh. y nosotros dos, no más. Allá la condición es pues que es no negociable, o sea, las personas que lleguen a trabajar allá no les tiene que gustar los animales, les tiene que encantar, los uh-huh. tienen que amar los animales, porque si no termina uno, que es lo que pues, le puede pasar a uno muy fácil, caer en un cuento de fatiga compasional y si no estoy yo metida en la finca, pues entonces nada me va a funcionar, y si no soy yo la que hago, nada va a funcionar. Entonces es gente que tenemos muy querida, afortunadamente hemos contado con empleados muy queridos, muy comprometidos, y que realmente sí quieren los animales, pues que saben y que aprenden de nosotros, porque lo que pasa muchas veces es que la gente en las casas es como todo, como el afecto, como la, todo, si no se aprende desde la casa, pues entonces la gente eso no lo introyecta y no le parece que sean cosas importantes o que existan. Pues hay gente que le parece como asombroso ver que es que uno acaricie un perro y lo cargue y que el animal se suba a la cama, pues se quedan abismados muchas veces. Entonces aprenden de nosotros ese buen trato y sí, tienen que encantarles, pero sí, no es mucha gente, pero realmente no se necesita tanta gente para ese manejo, es el compromiso de las personas que están ahí al frente. ¿Y cómo es esa convivencia de esos no domésticos o estos silvestres con los perros y gatos que tienes allá? ¿Cómo se maneja la situación de pronto de presa para los sí. gatos? A ver, no es, pues yo advierto que no es la situación ideal, porque seguramente habrá quien me regañe después por eso, porque no es la situación ideal tener los animales domésticos, esos animales de compañía con la fauna silvestre. Pero los que tenemos en la finca han aprendido a convivir perfectamente. Nosotros, pues allá tengo 4 gatos, he tenido momentos en que he tenido 6 gatos y nunca un gato se ha comido uno de los loros, o un perro ha matado o ha atacado una de las nutrias, no. También yo pienso que es la energía y como que todos vibran en la misma sintonía en que estamos de ayuda y de protección, porque no hemos tenido pues afortunadamente ese problema, no. Y la relación de ustedes como con esa fauna silvestre, que de pronto tampoco es fácil, pues como no tratarlos también como, como mascotas. Eso es muy como, difícil, sí. Es muy difícil. Yo por ejemplo tengo la condición y me pongo cansona, pero la gente tiene que entenderlo y tratamos de que, por ejemplo, cuando van las gente a la finca, invitados y todo eso, que van enloquecidos de ganas de ver animales, de ver las nutrias, de ver... yo ya pido que no tomen fotos, y si toman fotos que no las compartan en redes sociales, porque son animales, por ejemplo, una de las nutrias es discapacitada, entonces nunca se va a ir de la casa, entonces es el comportamiento de ella es como un perrito de la casa, ¿cierto? Uh-huh. Entonces la gente ve eso y sale, claro, pues uh-huh. O sea, un niño ve eso y yo quiero una nutria, pues inmediatamente, o ven el loro gracioso que yo quiero un loro, el chigüiro, el último rescate de un chigüiro que tenían en cautiverio mucho tiempo desnutrido, pero siempre había convivido con personas, entonces el chigüiro siempre está detrás de las personas, entonces la gente, eso es maravilloso, entonces es como un arma de doble filo, porque... Claro. Porque es muy rico sensibilizar a la gente y mostrarles pues el respeto, el cariño, cómo hay que tratar el animal, pero también se puede tomar por el otro lado, y entonces pues es tan rico y tan fácil, y que es que yo quiero tener una nutria. O sea, es que hay que hacer la precisión, no es que su hogar de paso sea un atractivo turístico y entonces venga, montamos 45 niños en un bus y llevémoslo a hacer una visita, sí, porque es que la señora va a sacar, doña Cristina va a sacar un lucro de eso, no, sino que es otro tipo de ejercicio. ¿Usted cómo hace esa orientación pedagógica con la gente? A ver, yo no tengo las puertas abiertas, como de hecho la gente ha entrado muchas veces y pues muy respetuosamente le hicimos media vuelta y esto no es un sitio de, porque llega gente en un carro lleno de gente, nos dijeron que era que aquí había muchos animales, entonces el que no tuvo cómo pagar la entrada a Nápoles, entonces entra a ver loros y nutrias a mi casa, entonces no, porque por un lado pues es mi casa de vivienda, ¿cierto? Entonces no estoy como abierta al público. Y no, los otros son gente que... pues que son invitados, amigos personales de nosotros, a los que se les explica pues la situación. Ahora, por ejemplo, esta semana estuvieron 30 estudiantes de veterinaria del CES. Espero que les hayan explicado que porque yo no estaba allá. Pero sí es eso, porque para mí, por ejemplo, es muy importante el cuento de redes sociales, de que no... Eso es muy peligroso, esa historia. De que historia. No difundan, porque eso es... Sí, es que eso es vulnerar seguridad. Sí, no, y esos programas, además de... súper tiernos y de Nat Geo y todos esos programas, pues es que uno se enloquece, o sea, ¿quién no se muere de las ganas de cargar un tigre bebé? ¿Quién no se muere de las ganas de tener un osito? Pues la vez pasada por redes sociales había un señor, o yo creo que ese video ya es viejo, me corrige la señorita directora, que un señor llegando y una jauría de leones acercándose muy cómodamente, muy tranquilos, y él abrazando al león y no sé qué, y rascándole abajo la barriguita y acá y no sé qué, entonces todo el mundo piensa que ay, yo también puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces es un arma de doble filo, sensibiliza pero también como que abre las puertas y pues qué rico, entonces complicado. Es difícil. Yo no sé si tocamos ahorita el... Me preguntaste, yo creo que quedó como en el aire que de costos y eso, es muy costoso el sostenimiento, es costoso. Nosotros en este momento no recibimos ayuda pues de las corporaciones, es sostenimiento de bolsillo. Es que la pregunta iba por allá, como con ganitas de eso, porque usted dice que hay apoyo de autoridades. Pero para entregarles, como tenga, cuide. Sí. Pero ustedes tienen o sienten apoyo institucional del gobierno, no, o de otras corporaciones. Eso es parte de lo que queremos, por eso queremos organizarnos y que ser ya una fundación para poder ser como interlocutores ya más directamente con ellos, ¿cierto? Porque no se puede quedar en el punto en que nosotros estamos haciendo un favor y ellos, como son tan queridos y les gustan tanto los animales, entonces estamos haciendo un favor, porque no, es mejor organizar y que las cosas queden como tienen que ser y se llamen como se tienen que llamar. Entonces, por eso en parte es que queremos hacer organizarnos diferente para que sí, que deje de ser un favor, porque la verdad es que cuesta y no es fácil. Pues sí, no, porque es fácil. Es que tan cómodo el gobierno, tan tranquilo, mire ahí la gente cómo trabaja, sí, venga. Tan querido, yo le voy a llevar este decomisado a Cristina, que ella es muy querida. Porque si el tema, a eso iba también como a preguntarte quién te acompañaba, porque me imagino que el tema pues es toda una rutina de alimentación, de preparación de alimento, sí. Y que obviamente no debe ser nada favorable. Sí, no, es costoso y no es fácil, ¿cierto? Nosotros necesitamos más guía de todos modos y más porque uno no puede hacer todas estas cosas por de buena voluntad y por... no puede ser, ¿cierto? Uh-huh. Entonces... necesitamos, sí, más apoyo, sí, pero yo espero que cuando empecemos el proyecto nuevo, pues lo tengamos. El proyecto se va a trabajar con veterinarios, con biólogos, pues tener las cosas bien organizadas y que exista responsabilidad de las corporaciones, sí. De Antioquia. ¿Cuál es tu experiencia más positiva o más gratificante durante estos 6 años o de un animal que te haya...? Porque pienso también que... O mi pregunta ahora iba el trato con estos que no son mascotas, con la parte silvestre, ¿es diferente a aquellos que tienen posibilidades de que van a reincorporarse, uh-huh, con los que obviamente, como la nutria que tú dices que es discapacitada, pues uh-huh, es prácticamente un perrito? Uh-huh. Entonces la situación y el trato con ellos es diferente. Sí, de todos modos uno se enamora, pues, o sí, sea, yo sé que los complica. Que me están oyendo no van a tener esos animales como mascota, entonces lo puedo decir, uno se enamora. Ahora, por ejemplo, tengo una nutria bebé, está más chiquita, con ella el proceso es muy distinto al que tiene la discapacitada. Ya ella está, yo le digo, clases de natación, en que ya está yendo al lago a empezar a pescar, está empezando como ese desprendimiento. Nosotros tuvimos otras dos nutrias antes, me encantan nutrias, son lindos, supremamente inteligentes. Y había una en especial que la recibimos del CAB, yo creo que permaneció durante mucho tiempo allá y la recibimos como de un año, tenía más o menos, y alcanzó a estar con nosotros más o menos 2 años y fue como de las primeras experiencias que tuvimos de manejo de animales. Entonces realmente ella fue la que nos organizó y nos organizó como ella le provocó, mal organizados. Entonces ella abría la nevera y sacaba el pescado de la nevera, ella entraba a los cuartos y se metía bajo las cobijas, ¿cierto? Entonces, pero fue como que ella, y la dejamos que ella siguiera ese camino. Finalmente, ella se fue un día no amaneció, porque ya pues dormían afuera, ya ellas buscando dónde dormir, un día no amaneció, y yo siempre me quedé con la inquietud de que era que estaba preñada. Yo tenía la duda de tiempito atrás de que ella estaba preñada, y se perdió y nunca más. Y fue cuando pues finalmente era como la liberación, para mí fue durísimo, y la busqué yo no sé cuánto tiempo caminando por los potreros llamándola, porque me parecía extrañísimo, o sea, ¿por qué se fue? Y un año después más o menos, o sea, va a ser un año creo que el fin de semana entrante, tuvimos un percance en la finca y se nos incendió la casa de la finca, se incendió totalmente. Y al día siguiente, evaluando cómo es como los destrozos y eso, vimos un animal nadando en la piscina. Entonces alguien dijo, no, es que es la nutria, y pensamos que era la de la discapacidad. Cuando llegué a otra parte, vi a la otra nutria ahí, y ya después vimos esa otra nutria rondando en el lago, y era la que se había ido. O sea, me imagino yo que las llamas del incendio la trajeron o algo, volvió, nadó en la piscina, se quedó en el lago un par de días y se fue. Y habían visto en esos días una nutria, pues unos tiempo antecitos, una nutria con críos en un laguito cercano a la casa. Entonces yo asumo que ella fue pues una liberación exitosa y volvió como a mirar qué sucedía y se fue nuevamente. Dale vuelta. Se fue otra vez, sí. Se fue a darle la vuelta, el saludo. Sí. Dijo, sí. Aquí se quemó la casa. Sí. Bueno, venga, me baño. Y volvió, sí. Y con las loras, pues es pues a mí es muy triste las loras conversadoras, porque uno ve pues a lo que estuvieron sometidas, pero también son loras que fueron muy amadas seguramente. Uno, por lo que dicen y por el tono en que hablan, uno sabe cómo las trataron, porque está pues desde la gritona hasta la que habla suavecito. Entonces uno se imagina que la señora que la tenía le hablaba suave y dulce, y la lora habla así. Las nuevas, por ejemplo, las que nosotros criamos, en parte en eso se diferencian, porque son loras que no hablan, pues a las que nosotros ya nos llevan los pichones y eso, esas loras no hablan. Pero ahorita, por ejemplo, que está de moda la novela de las hermanitas Calle, nosotros tuvimos una lora que llegó, que cantaba El Puente Roto, y era pues graciosísima, porque ella se paraba pues en una rama y cantaba una estrofa del Puente Roto, y ella un día se fue y supimos que hizo nido, pues que se había ido, hizo nido. Y yo en estos días que estaba con la nutria chiquita llevándola a unos lagos atrás a que pescara, llegaron dos loras a un árbol y empezó una a cantar el puente roto. No, y la otra, la pareja que se llevó, aprendió a cantar el puente roto. Ay, entonces no. Las dos, la una le enseñó a la otra. El puente roto. Es una belleza. Entonces las dos son libres, yo me las imagino muy graciosas. Pues que cara era un trabajador mayor, no, para la niña que le canten el puente roto. Ay, ya, ya. Muy charro. Un trabajador de la finca también decía, no, es que yo creí que me habían espantado porque estaba en un potrero muy lejos, muy lejos. Y de un árbol le decían, Claudia, Claudia. Y era una lora de las que se había ido de la finca, entonces, hablando. Entonces, pues muy gracioso. No me preocupes porque al que le parezca muy gracioso, pues igual que le ponga la mano y se vaya. Pero también es, la finca es como suficientemente grande para que de pronto ellas no alcancen a salir muy fácil de los límites. Sí, pero la del puente roto, muy graciosa porque me tocó verla. O sea, ya se había ido hacía mucho tiempo, las dos cantando el puente roto por allá en un potrero. Pero esa parte de ese desapego en el momento en que se liberan, porque obviamente queda la incertidumbre, ¿qué pasó? Pues sí, es que es muy... ¿Estaba muy, lista? ¿Estaba sí, preparada? ¿Será que sí? Sí, es muy difícil. Yo busqué en cámaras de seguridad obsesivamente durante no sé cuánto tiempo por dónde se fue, en qué momento de la noche se fue, cómo se fue. No encontré nada, no encontré... O sea, se desvaneció un día, entonces me quedé muy tranquila hace un año que vi que, pues, o sea, tuvo que haber sido ella, sí, sí, volvió a dar vuelta, a decir aquí estoy, y volví y se fue otra vez. Pero sí, muchas veces piensa uno eso, porque se fue, si estaba tan cómoda, porque se fue. Pero finalmente. ¿Por qué se fue? ¿Por qué? ¿Que no le gustó? Sí, que no le gustó. Eso me pasa a veces con loros. Viste, pero como estaba comiendo aquí. Como estaba de mañana. ¿Qué se fue a hacer? Pero. No, y que se conocía las cámaras de seguridad para volarse. Sí, no, es que impresionante. Sí, porque el susto mío fue eso, la sacaron. Pues, o sea, si alguien sabía, la sacaron. Pero no, finalmente yo creo que ella se fue, tuvo sus crías y fue exitosa, pues, el proceso con ella, afortunadamente. Qué bueno sería seguirles la pista, tener algún dispositivo de rastreo. Sí, pero son supremamente costosos. Yo estos días estuve en una charla sobre guacamayas y hablaban de eso, pues es... supremamente costoso, muy costoso, pero sí sería pues espectacular, claro. Muy rico uno poder hacer un seguimiento, una financiación de para hacer un estudio de qué tan exitosas son las reinserciones. Sí. Concepto son del día. Reinsertados por la violencia. A la sociedad. Pero y sobre todo es que es muy chévere que ellas mismas toman la decisión de autoliberar. Sí, pues, sí. O sea, soy grande, ya, estoy preparada, voy a salir voy a ver qué hay por allá. ¿Cómo están? Y después voy a la esquina más lejos y ya vi que había más cosas y ya me voy. ¿Cómo están las que nunca? Nosotros, por ejemplo, las recién liberadas, tenemos que dejar jaulas pequeñas con la puerta abierta, porque hay unas que solamente son capaces de comer si están dentro de la jaula. Entonces, o sea, ¿cuánto tiempo en una jaula, que esa es la seguridad? Pues a ellas afuera yo creo que será como agorafóbicas y ya no pueden, entonces se les deja la puerta abierta con un palito conectado con un árbol, un cosito, entonces ellas ya empiezan a hacer como el proceso de espacio, pero hay unas que les da mucho trabajo salir de la jaula, para ellas esa es la seguridad y es la vida que conocen, no conocen la vida de otra manera. Lo mismo en alimentación, es que es muy complicado, el cuento del decomiso es muy difícil, sobre todo con animales que han estado tanto tiempo, años, es muy difícil, comiendo huevito, chocolate, es que eso me ha pasado a mí, loras, por ejemplo, que fruta nada, que semillas nada, y con una me tocó una vez, iba yo pasando con ella y en el comedor alcanzó a ver que había huevo revuelto y se tiró y se pegó esa coca a comer huevo revuelto. Dios mío, pues qué pesado. O sea, huevo revuelto, no frito. No, ni ranchero, sí, no. Nada. Revuelto. Tan linda, qué pesado. Sí, pues entonces es muy difícil, es muy duro, porque son tenencias de mucho tiempo y son miembros de familia finalmente. Y ellas también, sí. Hacer un apego, pues, como a la gente con la claro, familia, acostumbrada, sí, difícil. Y sobre todo que hablábamos hace 8 días de la cantidad de años que pueden vivir estos... Es mucho tiempo. Vivió 20 años con una persona, 15 años con una persona, es todo. Sí, ¿ustedes toda la vida? ¿No han recibido osos perezosos, que también es una pero de las no principales? No son osos, son perezosos. Sí, ¿no han recibido perezosos? Sí, y precisamente Tinka nos ayudó con... con uno que apareció. Y celoso con la pregunta, pero bueno, lo importante es lo que apareció. No han recibido por lo que ha sido tan... No, porque no, porque no... No, vengo con dos frases nuevas. No, porque no los casarán en la zona, me imagino yo. Este chiquito lo llevó la policía. Se los había quitado a un niño en el pueblo y nosotros no teníamos experiencia realmente con el manejo, entonces lo trajimos y lo llevamos donde Tinka. Ya cuando ella lo vio que era lo suficientemente adulto como para defenderse solo, entonces volvimos a los 8 días con él en la finca. Lo liberamos en un árbol, yarumo, les gusta comer mucho, creo que son las hojas del yarumo, lo liberamos en un yarumo y hace más o menos un mes, eso fue hace un año largo, hace más o menos un mes el mayordomo nos dijo que lo habían visto en el sector donde lo liberamos, alto en la copa de un árbol, seguía, se había quedado por ahí. Ahí estaba. Tan bonito. Hay que pasar. Vamos a escuchar la canción de la tarde. Thank you. Estás escuchando Ládralo a través de la señal en streaming de ITM Radio. Ládralo, Corporación Raya. Qué bueno que están ustedes conectados con nosotros. Síganos en todas nuestras redes sociales como Corporación Raya, en Twitter, en YouTube, en Vimeo, también en Instagram y por supuesto en Facebook, para que sigan por supuesto todas las publicaciones, imágenes, noticias que se van comentando semanalmente a través de la corporación sobre la vida animal y la protección de todas las especies animales. Por supuesto, siempre que ustedes quieran comunicarse con nuestros invitados al 440-5135 en la ciudad de Medellín, para que estén conectados con nosotros, su programa Ládralo y la Corporación Raya. Faltaba el toque profesional de este programa. Muchas gracias. Pero extrañamos, no, descaches y bobadas. No, gracias a Dios no. Pero bueno, no, descubrí sí, algo porque ya sí. Y tengo un consejito, los platos sí se rompen. Vine con francesitas renovadas. Vengo. Frase. Un día de estos te explico. No. Si vea, usted coge y ensaya. Usted coge y ensaya. Con una caja de losa y le dice a alguien, o su mamá le dice: no vaya a coger eso ni lo vaya a tocar, que se cae y los platos se rompen. Y usted llega y coge un palo y lo empuja y los bota y lo rompe. Ya, es que los platos sí se rompen. Estabas haciendo un experimento, un ensayo. ¿Te das cuenta? Bueno, las olas no colaboran. De todas maneras. No, o sea, no llegaste a nada, no dijiste nada. Esa frase estuvo suelta y no trae ninguna. Porque lo importante es lo que va por dentro. De todas maneras. Siga pues lo que diga. Por supuesto. Sí, por supuesto. Dos programas que no estuve, sí, no les voy a confesar, pasé bueno. No les voy a decir mentiras. Vengo bronceadito, vengo quemadito, pasé pues muy rico. Vine un poquito contento, se pudieron dar cuenta. Sí. Entonces, vengo como con energías recargadas para continuar pues todo el proceso de cerrar el año, la temporada con ustedes, con el otro programa. Así que nada, acompañándolos. Ya tienes otra de bloopers vez. Listo. Ya lo estoy trabajando porque los primeros tengo. Lo que pasa es que hay un amigo muy querido, amigo en común nuestro, que necesita unos programas viejitos, ¿cierto? Es como unos 5 programas más o menos. Tan pronto me los envíe, ya queda completo. Eso queda full. Sí. Un saludo para mi amigo. Y queda full el programa de bloopers. Más o menos, ¿cuántos programas nos quedan de temporada, señorita directora? O señor. ¿Cuánto? Del máster. Máster. ¿Como 4 programas? ¿3 programas? Pues vamos para el 50. 4 programas. 50. O sea, todo el mes de noviembre. Sí. Listo. La personalidad. 2, 3. No, pero esperes, son 3. Porque el 26 ya no hay clases. Pero si lo quieren hacer, o sea. No, son 3. 3 programas. Eso quiere decir que quedan 2 de contenidos y el de bloopers. Sí. Y el número 50. El número 50 es el del año, el del semana siguiente. Pero entonces sí hay que hacerlo. O sea, sería el cuarto, el del cuarto jueves de noviembre. Concéntrese, para que todo se te olvide. El siguiente programa es el 50 programa que vamos a celebrar. Después de eso sigue otro programa y después de eso sigue bloopers. Es que yo estoy perdido porque vengo 10 días por fuera. Este, el que estamos haciendo, es el número 49. Este es el número 49. Señoras y señores, no se les olvide estar conectados con Ladra la próxima semana, porque tenemos el programa 50. Como llegó tarde. Como aterricé. Sí. Bueno. Que los buses no colaboran. El programa 50 va a tener un toque especial, entonces esperamos que contemos con la, esperamos contar con la audiencia de todos ustedes ese día. Vamos a hacer harto bullita por redes. Y el próximo, después de ese, va a ser el de bloopers, que tanta risa nos ha causado. Desde la imposición del santo microchip. Ay, Dios mío. En fin. Y los consejos de Juliana. ¿Ha dicho consejos? Nunca. No ha dicho consejos. Su docencia, no. Los extraño demasiado. Sí, es que eso iba a decir. Que eso es muy que duro. Esa era la presión que tú ejercías, así como. No, yo no dije absolutamente. Nótese que no dije nada. ¿Cómo sería que me fui? Para no decir nada. A ver si decía más consejos y no dijo más consejos. No, eso ya se acabó, eso es pasado. Eso es historia patria. Qué lástima, porque eran unos consejos muy constructivos, Cristina. Tú sí, te imaginas una cosa para impresionante: la vida. La vida, la higiene, la salud corporal, el ejercicio físico, vocabulario nuevo. Surullo. Qué pena, pero surullo no es una palabra inventada. La palabra surullo existe. Sí, pero para mí es vocabulario. Es como. Sí, se inventó. Eso es como las anotaciones, las aportaciones. Aportaciones. A ver, ahora, ¿es sorullo o surullo? Ah, es sorullo. Porque aportaciones existen. En fin. Aportaciones sí existen. Agradecemos mucho a Cristina por acompañarnos. No sé si crees que falta algo más por contarnos, por decir. Pues no, obviamente yo el mensaje. Que, sí, yo pienso que finalmente es el énfasis en que la fauna silvestre no son animales de compañía ni son mascotas. Yo entiendo porque es que uno lo siente, que el hombre tiene necesidad de tener a otros que dependan de él, ¿cierto? Entonces es rico para las personas tener un animal dependiente, ¿cierto? Que lo extrañe, que lo salude, que sepa de su existencia. Pero entonces para eso son los perros y los gatos, ¿cierto? Entonces es eso, es como la invitación a la gente. ¿Qué le causó sonrisa a nuestra directora? Lo de que los hombres... La definición de la palabra surullo. Ah, yo pensé que lo de que... No. ¿Qué es surullo? No puedo. Sí, totalmente de acuerdo con el mensaje. Pues sabemos que igual tu trabajo es muy valioso, es muy bonito, pero que obviamente lo ideal es que no tuviera que existir estos espacios. Sí, yo no debería estar haciendo lo que hago. Es totalmente cierto. Sí. Y es el como el futuro que uno sueña. Uh-huh. O sea, que no tenga que existir estos espacios porque realmente no haya un tráfico de fauna silvestre y una tenencia inadecuada de estos animales. Pero de todas maneras, pues así sea algo, yo sí pues puedo decir que envidio mucho. Ah, no, claro. Lo que hace me parece maravilloso. Yo no quisiera hacerlo por el hecho de que quiera rehabilitar fauna decomisada, porque no es eso, pero sí tener como la oportunidad de tener la relación, de ver los animales, de verlos quizá mejorar, me parece muy bueno. Y me parece bueno que vos seas la persona que esté ahí como pendiente de esos animales, que no sacas provecho de ellos, y que la labor que haces con tu esposo es una labor muy bonita, que están de verdad comprometidos con el bienestar de esos animales después de que son decomisados. Yo te felicito. Pues yo, cuando me dijo Pilar que vamos a hacer este programa, me puse muy contenta porque pues he seguido pues como el caso de la nutria discapacitada y la vi viviendo, te consta. Y ahora tiene pues, mire que no solamente en la finca, sino que has llevado como eso pues a todas las esferas de tu existencia, y pues tienes ahí una pequeña cría de ardilla que son 3 o 4 células unidas y un poquito de pelo esos son los ingredientes, que se cayó del nido ayer, y ella pues la mamá rescató, volvió por uno, pero dejó a una ahí, entonces pues ella la estaba cuidando, pero ustedes no se imaginan el animalito, o sea, una pizca de vida literal. Es un pequeño ser. Sí, sí. Pero sí, muy muy bonita pues la labor, muy bacano lo que estás haciendo. Nosotros te felicitamos y pues cualquier ayuda que necesites, cuando crees tu cosa legalizada, contá conmigo, yo voy a estar allá. Listo. En la primera fila. Sí, yo sé que a la gente le va a encantar eso, sí. Voluntariados, eso se está usando mucho, por ejemplo, en otros países. Lo que paga la gente cantidades por ir a cuidar elefantes bebés, donde simplemente lo que hacen es ir a limpiar excremento y picar comida, pero la gente se muere de la emoción de eso. Entonces yo lo cobro más barato aquí. Tranquilos, aquí sí, va a ser más barato. Aquí no es dolarizado. Entonces, ay, yo también, yo Juliana está de primera, yo estoy de segunda. Muchas gracias, Cristina, de verdad. Bueno, muchas gracias a ustedes. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana en Ládralo. Juliana Ríos Barberi es Corporación Raya. Bueno, tenemos un evento para esta semana, para el 31 de octubre, sábado, la SAO que estuvo Ana María aquí contándonos un poco pues del trabajo de esta sociedad, invita a pajarear en Alejandría este sábado 31 de octubre a las 5 de la mañana. Es el encuentro en el Centro Comercial San Diego y tiene un costo de $35,000. Recuerden que la SAO es una organización que está haciendo un trabajo muy importante en la conservación, en la difusión y en el cuidado de las especies, pues principalmente las aves en Medellín. Entonces, bueno, pues sí, en Medellín y en Colombia, para que apoyen este tipo de actividades y las personas que les gustan las aves, que les gusta salir al campo y a mirar pues lo que hay, pues es bacano que se integren a estas actividades. Se pueden ir integrando de a poco y mirar lo que se puede ver de las aves, que somos uno de los países más ricos en aves, según nos decía Ana María, y vean pues toda la diversidad que tenemos aquí. Cuando uno conoce lo que tiene, pues aprende a valorarlo un poco. Entonces esa es una de las invitaciones que tenemos, y la próxima es para el miércoles 4 de noviembre en la Universidad Remington, en el Parque Berrío de Medellín. Va a haber el tercer encuentro Violencias contra los Animales, un debate académico. El segundo se hizo el viernes pasado en la Universidad Nacional, y este es el tercero, se va a hacer en la Universidad Remington, en el Parque Berrío de Medellín, en el piso 10, en el auditorio principal. a las 2 de la tarde. El miércoles 4 de noviembre a las 2 de la tarde, para que lo recuerden, tercer encuentro, violencias contra los animales, un debate académico. Qué montón de eventos. Pues tampoco, son dos. Dos. La semana pasada sí que había eventos. Ah, bueno, y también tenemos la... Había competencia de eventos. Había competencia de eventos. También tenemos pues otro evento, pues que no es un evento, es una jornada, otra jornada de esterilización a bajo costo que va a hacer la Corporación Raya. Casi se nos olvida lo propio. El próximo... Tranquila. El próximo 8 de noviembre, domingo 8 de noviembre, en Alfonso López vamos a realizar una jornada de esterilización a bajo costo. El valor por cada esterilización es de 60,000 pesos, que con ese nos vamos a ayudar para financiar las jornadas de esterilización que realizamos por fuera de Antioquia. Entonces es en el barrio Alfonso López, en la carrera 71B número 89B81, cuesta 60,000 pesos la esterilización, pero es con inscripción previa. Por favor, envíen al correo esterilizaciones@corporacionraya.org el nombre y teléfono del propietario, nombre, edad, especie y sexo del animal a ese correo. Especie no es raza, especie es perro o gato. Y recuerden que estas jornadas no aplican ni se realizarán para animales braquicéfalos, que son aquellos que son, nosotros comúnmente le decimos ñatos, o sea, bulldog, boxer, chichú, persa, pug. Ninguno de los animales se atienden en estas jornadas. ¿Por qué? Porque tienen unas condiciones pues de salud que los pone en riesgo cuando son sometidos a una anestesia como la de los demás animales. ¿Por qué? Porque como los criadores les parece más lindo, mientras más ñato más lindo, pero mientras más ñato más enfermo. Entonces esos animales no pueden ser sometidos a una cirugía convencional, tienen que tener unos procedimientos de anestesia mucho más especializados. Entonces recuerden esa jornada 8 de noviembre en el barrio Alfonso López. Inscripción previa. Inscripción previa, cupos limitados también. Agradecemos mucho a Carlos Pérez por la música que escuchan al inicio de nuestro programa, a José Julián Villa por la música que escuchan en algunos momentos en el fondo, a Gretel Álvarez por la publicidad que cada semana hace de nuestro programa, Andrés, con la que ponemos a correr. Ay, sí, pero ella sabe lo agradecida que estamos con ella. Andrés Puentes por las cortinillas de cada sección y por supuesto a nuestra invitada y a Pilar Sepúlveda, que es la realizadora de cada programa. Muchas gracias a todos. Nos vemos, bueno, nos oímos el próximo jueves. El programa 50. Que es el 50. Vamos a hacer el programa especial. Chao, gracias. Chao. Ládralo. Un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad.